sé qué hacer, no sé ni a dónde ir, no hay con quién hablar, me siento solo. Cada día más.